desbloquear mi vida. El papá de bloquear a mi cabeza balbucea y a veces burbujea. Una ráfaga de palabras en violento maremoto, tormenta y pensamiento desbordado que arrastrando mi único ojo cae, inmóvil desde el cuerpo. Fijo hacia el vértice de cuatro paredes que estrecha, poco a poco, mi mente, desamando los sentidos en catarata brota, embudo, diarrea de prejuicios que ya quietos me miran, acusándome en la sombra, bajo la llama inestable de una vela que mis ojos rojos ven ardiendo. Y al momento se asienta, la respiración entrecortada, oigo un propio extraño lamento, en mi pecho un gemido, y dudo, y me pregunto, ya callado, ya vacío, derribado en el silencio. ¿Y si lo cuento? Me dirás que es un delirio este puente que tendido hacia ti, por mi vacío, sin dejarme caer en tu hastío, tantas vidas repetido. Como un rima por aquí revolcante odio, fuego, al fingir con voz clara la medida de que sí, que de acuerdo, que perdón, que lo siento, que perdón, que lo siento. Únicamente estaré de acuerdo con el orgullo de no ser otro huevo repetido, de no ser mis lamentos, marioneta sin sentido que reclama entre los miedos de vosotros, los normales, que solo sabéis ser eco y hacéis que me adoráis, monólogo cobarde que solo sabe repetir. Y repetís que yo vivo en el delirio, así sea mi delirio, huracán que derriba en vuestro dogma la convicción que sentís y mientes. Romperá mi frente de un puñetazo el cristal que atenaza el aire para no quebrarme, para disolverme, para ser polvo, liberación y por esa división me decís loco. Pues el ser supremo que yo habito os condena a ser eternos. Ya el muro que dijiste de tus huesos será todo tu horizonte y que tu seguridad al cornoque que proclamas orgulloso sea tu puto cementerio, tú.